Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y hoy el invitado en el concierto de la noche es don Alan Parsons. Y vamos a recordar, como ya dije, algunos de los clásicos más grandes de su banda, The Alan Parsons Project, que de hecho en su formación original no era realmente una banda, sino un proyecto de dos personas, de él junto a Eric Wolfson, y solamente se volvió banda en los 90 cuando Eric Wolfson se separaron y se volvió The Alan Parsons Live Project, que es la banda con la que él da conciertos alrededor del mundo entero hoy en día. Inclusive han estado varias veces en Colombia, y hoy vamos a recordar dos conciertos, uno de ellos en Colombia, pero sobre todo este, que es su álbum más reciente, The Never Ending Show, grabado en vivo en el 2019 en Utrecht, en los Países Bajos, en Europa. Y bueno, vamos a continuar ahora justamente con otro de los grandes clásicos de The Alan Parsons Project, versión tomada de este concierto, un tema que también hace parte del álbum iRobot, y de hecho es la canción que le sigue a iRobot en el álbum original. Aquí está I Wouldn't Want to Be Like You. Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La Sagrada Familia con el señor Alan Parsons y su banda. Esta grabación se hizo en Medellín en el 2013 y se hizo con The Alan Parsons Live Project y la Orquesta Filarmónica de Medellín. Y el señor Parsons le gustó tanto ese concierto que lo publicó como un álbum llamado The Alan Parsons Symphonic Project Live in Colombia. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y el hashtag numeral El Concierto de la Noche. Vamos a continuar ahora con otro de los grandes clásicos de The Alan Parsons Project. Esta versión es en vivo en Utrecht, parte del nuevo álbum de Alan Parsons, The Never Ending Show, y es un tema original del álbum iRobot de 1977. Aquí está Breakdown. Ahora vamos a continuar con uno de los temas más importantes de Don Alan Parsons, un tema de su primer álbum, su primer disco, Tales of Mystery and Imagination, dedicado a la obra de Edgar Allan Poe. Aquí está Tales of Mystery and Imagination y esta canción maravillosa, The Raven. Forevermore. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Harder to face every day. Don't let it show. Don't let it show. Though it's getting harder to take what they say, just let it go. Just let it go. When they mention my name, say you don't know me. And if it helps when they say I'm to blame, say you don't know me. El álbum iRobot de 1977, la canción Don't Let It Show, por Alan Parsons en vivo en Utrecht, hoy en el concierto de la noche. Miren, les recuerdo que los álbumes del Alan Parsons Project, sobre todo, cada uno era dedicado a una temática diferente. Por ejemplo, el primero, Tales of Mystery and Imagination, del 76, fue dedicado a la obra de Edgar Allan Poe. iRobot, de 1977, fue dedicado a la ciencia ficción y a los cuentos de Isaac Asimov. Gaudí, de 1987, fue dedicado al legendario arquitecto catalán Antonio Gaudí. Eve, por ejemplo, fue dedicado a las mujeres. Y esta canción viene del primer álbum, esta que vamos a oír ahora, también en vivo en Utrecht, en los Países Bajos. Este fue el primer sencillo de The Alan Parsons Project, original de 1976, del álbum Tales of Mystery and Imagination. Aquí está The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Arriba! Snake Eyes, Don Alan Parsons en el concierto de la noche, un clásico original de un álbum de The Alan Parsons Project de 1980, The Turn of a Friendly Card. Esta versión fue grabada en vivo en Medellín en el 2013. Y ahora vamos con, yo creo que los dos temas más importantes de la carrera de Alan Parsons, en vivo en Utrecht en el 2019, parte de su nuevo álbum The Neverending Show. Aquí está esta canción que se conoce sobre todo porque fue la entrada de los Chicago Bulls durante mucho tiempo, durante muchísimos años, sobre todo en la época de Michael Jordan. Esto se llama Serious. Podemos hablar de Sirius sin hablar de la canción icónica que le sigue inmediatamente en todos los conciertos de Alan Parsons y en su álbum original. Una canción que de hecho le da nombre al álbum y fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, el éxito más grande en listas de The Alan Parsons Project. Aquí está este tema inolvidable, Alan Parsons en el concierto de la noche con Eye in the Sky. changing my mind. So find another fool like before. Sabor de la noche. Alan Parsons y la Orquesta Filarmónica de Medellín en vivo en el concierto de la noche, con un clásico original del álbum Eve de 1979, Damned If I Do. Y vamos a terminar con uno de los más importantes de todos, también en vivo en Medellín con la Filarmónica de esa ciudad, Don Alan Parsons, un tema original del álbum The Turn of a Friendly Card de 1980, Games People Play. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, solo por el sabor de la noche. Muchas gracias. I don't wanna live in a mall.

whispered, baby, baby, que se